Y vamos a continuar con este tema con el que comenzábamos y tiene que ver con la realidad de nuestros pueblos originarios, con nuestra historia. Vamos a hablar con Marcelo Balco, quien es psicólogo, escritor, investigador antropológico del genocidio indígena. Ha escrito distintos libros como Cazadores de Poder, Viajes hacia Osvaldo Bayer, Desmonumentar a Roca, Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, Los Indios Invisibles del Malón de la Paz y su último libro, El Malón que no fue. Le agradecemos la comunicación telefónica y lo saludamos y le decimos buenos días. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el interés, ¿no? No, por favor. Y para comenzar, bueno, empezar quizás desde allí. ¿Qué es lo que no nos contaron de esta historia a través seguramente de las distintas instituciones? ¿Y cuál es la historia o las historias reales en relación a nuestros pueblos y al genocidio que se ha ido llevando a cabo desde hace más de 500 años? Bueno, es un poco largo, ¿eh? Sí. Pero, la historia oficial, Hernández Arregui dice que la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. Entonces, esa obra maestra, ¿qué logra hacer? Separar al episodio histórico y lo transforma en un relato. Entonces, hay una distancia enorme entre un hecho y un relato. Esto que de pronto se habla a veces, el relato de kirchnerista, el relato de macrista, bueno, los relatos vienen desde la generación del 80 y más abajo también. Entonces, y nuestro país hizo un culto de la desmemoria, hizo un catecismo de la amnesia. Entonces a nosotros lo que nos enseñaron es casi el olvido, y todos esos otros hechos quedaron abajo, sepultados. Por ejemplo, fíjate, cuando, no sé, desde el principio de los principios, cuando los conquistadores llegan a México y llegan a Yucatán, preguntan, ¿cómo se llama este lugar? Y los indígenas, que no entienden castellano, le dicen Yucatán. ¿Cómo se llama? Yucatán. Ah, bueno, anota, se llama Yucatán. ¿Pero qué quiere decir Yucatán? No te entiendo. Entonces, empezamos así y así seguimos. Y acá, en particular en nuestro país, esa generación del 80, que hizo un país para pocos, un país enquistado en el puerto de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior, y ustedes que son Mendoza, ustedes saben lo que, porque si uno está enfermo en Mendoza, algo de alta complejidad, tenés que venir acá. Claro. Entonces, nuestro país, todavía no llegó al estadio de nación, somos una especie de campamento con algo de internet. Entonces, esa generación hizo un país chiquito, mezquino, tuvo muy buenos escritores, como por ejemplo Mitre, que escribió, él básicamente es el que pergeña toda esa historia, separa esto sí, esto no, esto sí, esto no, y por ejemplo, saca lo de la mamá indígena de San Martín. Imaginemos si el padre de la patria era mestizo. Claro. Entonces, esta gente hizo este país, que sin ninguna duda no nos merecemos esto. Traicionaron Mayo, por ejemplo, Mayo, que es Asamblea del Año 13, la libertad de vientres, y esta gente de la generación del 80 reintroducen la esclavitud, por ejemplo, en Pedagogía de la Desmemoria o Cazadores de Poder. Yo tengo diarios de ese periodo alcina roquista, en donde dice, hoy se reparten niños como si fueran perritos, es textual. Entonces, esos indígenas que fueron acá repartidos en el puerto, a quien los pedía, por supuesto se separaban a los niños de los padres, varones de mujeres, el remanente se tiraba en el gran depósito de indios que fue Martín García. Tal como salen en mis libros, que pusimos los facsimiles, por ejemplo, que en su momento me abrió el arzobispado, que en ese entonces estaba Jorge Bergoglio. Son pruebas incontrovertibles, no hay no hay con qué darles esas pruebas. Entonces, esta generación que está tan encumbrada en pedestales tan altos, y de pronto muchos de esos no merecen los pedestales sino prontuarios. Por eso nosotros lo que escribimos son prontuarios para esta gente, ¿no? Que traicionó Mayo es inclusión, Mayo es Belgrano, que muere como un perro, que muere sin un, no tiene dinero para un féretro barato, los amigos le compran el cajón, y él era de una familia acaudalada. ¿Y qué pasó? Todo el dinero él lo puso en la revolución, todo el dinero lo gastó en la revolución. Entonces, y por eso él muere como un perro. En cambio, eso es Mayo, eso es patria grande. Belgrano, cuando, por ejemplo, estamos en la Casa de Tucumán, el 9 de julio, él propone como forma de gobierno monarquía incaica temperada, capital Cusco, no Buenos Aires. Esta gente pensaba en una patria grande. En cambio, los Rivadavia y todos estos, cuando le obligan a replegarse, que quería que se repliegue hasta Córdoba, perder todo ese norte negro, que a la gente blanca de Buenos Aires, que se lo queden. Uh-huh. O sea, basta con que nos quedemos, no sé, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. O sea, esta gente no fue gente inclusiva. Eso lo demuestra, por ejemplo, Sarmiento en su último libro, que nadie lee, que se llama Conflictos y Armonías de las Razas en América. Él tiene toda una serie de comentarios sobre, por ejemplo, los negros y los judíos. Y de los negros dice: felizmente las continuas guerras han exterminado casi por completo a la población masculina negra. Dice felizmente. Entonces, esta gente no era gente de Mayo. Entonces, en cambio a nosotros que nos introdujeron dentro de las neuronas las láminas escolares desplegables, claro, ¿no es cierto? Con no sé, Sarmiento, el padre del aula, Roca, que exacto, salvó la Patagonia de los salvajes chilenos, y cosas por el estilo. Y que San Martín se va a Europa para buscar las máximas para Mercedita. Y San Martín no se fue para eso. Entonces, a nosotros nos contaron como un, no sé, por ejemplo, el 25 de mayo es patético, porque el 25 de mayo para la gente es unos que están en un balcón, una lluvia, una mazamorrera, como si fuera una actriz secundaria que pasa por atrás, French y Beruti que reparten trozos de tela como si fueran muestras de una cedería, y todos se preguntan qué pasa. Eso no fue el 25 de mayo. Entonces, a nosotros nos cuentan permanentemente historietas que están muy alejadas del episodio, ¿no?